Hola, hola, hola, bienvenidos a esta nueva edición de Dale al Play. Número 150 ya, 150 programas de este espacio musical de música social, música copyleft. Y en el día de hoy vamos a hablar de la Sorgingawa. Sorgingawa es un festival anticomercial que se celebrará la semana próxima, esta semana en la que estamos, perdón, en Navarra, en Pamplona. Bueno, en Pamplona no, perdón, en Sisur Mayor. Y bueno, pues vamos a saludar a las radios libres que nos emiten. Vamos a ir por orden cronológico. A las 3 de la madrugada en Radio Almaina los lunes. A las 7 en Radio Activa en Alcoy. Los martes a las 6 en Radio ELA Madrid. Los miércoles a las 7 en Radio Binario, Radio Online. Los viernes en Radio Activa a las 11 de la mañana. A las 2 de la tarde en Radio Almaina, en Granada. Y los domingos en Radio Binario, esa radio online que decíamos. Y a las 7 de la tarde en Radio Mutant. Aquí empieza el número 150 de Dale al Play. Acerca la Sorgingawa. El 20 y 21 de noviembre. Sisur Mayor. Charlas, comidas. Feria de distris y conciertos. A partir de las 6:30. En el frontón. Sartaco. Euskabaret. Indarrap. Saskarra. No Country. Tiempos de Ira. Managai. Y Sartacoca. No te lo pierdas. Y bueno, tendremos a dos amigos de Sorginkale Banaketa que nos hablarán de la Sorgingawa 2015. Adam y Pablo se acercarán y nos comentarán eso, lo que es el programa, lo que es Sorginkale Banaketa, lo que es la Sorgingawa. Para los que no la conozcáis, no caigáis en el mismo error que he caído yo con lo de Pamplona. Digamos que si no sabéis dónde está, podéis localizarla en Pamplona porque está en la periferia, digamos, de Iruña, de la capital de Nafarroa. Así que buenas comunicaciones por carretera para visitar, si os apetece, pues bueno, buena música, música contestataria, música rebelde y música donde los grupos se autogestionen. La música que aquí en Dale al Play nos gusta, ¿no? La que no pertenece a grandes discográficas. Y no solo eso, que seguramente nos hablarán luego Adam y Pablo del tipo de música, que seguro que tiene bastante contenido social. Ellos no dirán. Así que bueno, el programa se lo vamos a dedicar a la Sorgingawa y pondremos música que sonará allí y que bueno, también música que es de la zona. Y bueno, pues nada más, vamos a empezar a poner música y qué mejor que uno de los que van a participar, Indarrap, con el tema La música no es un negocio, que están dentro del maxi que sacaron. Pero bueno, vamos a ir con este tema ya suena Dale al Play, así que puede ser que os suene, así que os dejamos directamente con Indarrap y La música no es un negocio. Rap, rebelde. antirradical, por supuesto. Hip hop, crítico y social, por supuesto. La música no es un negocio, nada de eso. Y la rap trae textos con fundamento. Rap, rebelde y radical, por supuesto. Hip hop, crítico y social, por supuesto. La música no es un negocio, nada de eso. Y la rap trae textos con fundamento. La música no es un negocio, la música soy yo. Si le pica a tu socio es que ya siente el agobio. Mi rap está a la orden del día, como la corrupción. Para la monarquía, un volcán en erupción. Pagar con un alivio, no tener que investigar más. Nos sentimos como sirios que han recuperado las armas. Almas, cuánto bufón y cuánto pro. Si tu verso socialista es el voto que se compró. En este mundillo demasiado gana bovino, chacho. Estos tres van más borrachos que el cabrón del Esquetino. Aún así no se equivoquen, aunque nunca me quejé. No confundan a mi grupo con una ONG. No dejé vender mi música, lo sé Miguel Bosé. Porque soy más que una pose y en la calle saben lo que hacer. Vi su cara puesta en un cartel y la taché. Menos recortes y dile a la yunta que pague el caché, yeah. Rap, rebelde y radical, por supuesto. Hip hop, crítico y social, por supuesto. La música no es un negocio, nada de eso. Y la rap trae textos con fundamento. Rap, rebelde y radical, por supuesto. Hip hop, crítico y social, por supuesto. La música no es un negocio, nada de eso. Y la rap trae textos con fundamento. La música no es un negocio, es amor propio. Son aquellas coplas cuya métrica no copio. La música son las ideas que uno tiene. La misma ya deja de serlo si no te entretiene. La música no es un sorteo comercial, aunque a veces lo parece. Mira el figurín Bisbal. Hay mucho artista pop de postal, de fama nacional, de portada de revista, de tirada semanal. Hacer hip hop consciente es mi complot. Es el mejor boicot contra el horror que trae el imperio. Sin copyrights, sin medios, sin intermedios. Yo pongo a la industria musical en un constante asedio. La música es nuestro mejor canal. Rebelde y radical, a capela instrumental. La música es elemental como en el cine. Y esta es la banda sonora del estilo que nos define. Rap, rebelde y radical, por supuesto. Hip hop, crítico y social, por supuesto. La música no es un negocio, nada de eso. Y la rap trae textos con fundamento. Rap, rebelde y radical, por supuesto. Hip hop, crítico y social, por supuesto. La música no es un negocio, nada de eso. Y la rap trae textos con fundamento. Vengo con mi verbal, boicot activo. No me dedico a hacer el ganso, de eso nada. Quieren comerme los huevos, se ponen en fila. Nonda, Guintari en Garuna. Dicha cloche, Bogor, José. Bueno, buen ejemplo esta canción de Indarrap, la música no es un negocio, y donde decían una frase: hip hop, crítico y social, por supuesto. La música no es un negocio, nada de eso. Bueno, pues necesitamos música, necesitamos grupos que transmitan mensajes de lucha y de conciencia, a la vez que necesitamos espacios, ¿no? Salas, ejemplos como las Orgengawa, festivales que aglutinen música con mensaje de conciencia, pero además que se haga de otra forma, porque sí que es verdad que hay muchos festivales y hay diferentes formas de gestionarlo. Y también necesitamos de radios para comunicar, para informar, para poner a todos en antena de lo que sucede en las calles y de las programaciones. Claro que sí, el ocio también es una parte importante, aparte de las manifestaciones, actos de apoyo y demás, ¿no? Pues necesitamos radios libres, y quería aprovechar este espacio, que por una cosa o por otra no la he podido tratar antes, pero tenía muchas ganas de hablar de Radio Almaina. Radio Almaina tiene una campaña de socios porque es una radio joven de Granada, una radio libre joven de Granada, importante. Y bueno, nosotros desde aquí pues queremos apoyar, queremos transmitir el mensaje de que bueno, si por algo nos estás escuchando es por radios como esta, ¿no? Entonces, estas radios, como los festivales, se tienen que autogestionar y alguien tiene que poner el dinero. Y si no queremos que nuestros canales de comunicación se perviertan, necesitamos nosotros dar ese sustento. Y por ello están en una campaña de 100 socios para Radio Almaina, donde ya tienen 51 de los 100, así que quedan 49. Así que animamos a la gente de Granada. Además, es que hay muy pocas. Yo no tengo conocimiento de otra radio libre en toda Andalucía. Y mirar que es grande. Por eso la importancia de mantener y de apoyar este tipo de proyectos, que además son jóvenes, que necesitan ese apoyo. Así que, bueno, no pretendo dar la chapa. Además, si nos está escuchando en Radio Almaina, los programas están haciendo esa concienciación. Hablamos de Radio Almaina porque están en campaña, pero en ninguna radio libre en todo el estado creo que le sobra el dinero. Puede ser que alguna que otra vaya bien económicamente, pero la inmensa mayoría necesita de aportaciones económicas como de gente para hacer programas y dar una diversidad a la radio, que esa es la riqueza de los medios de comunicación cuando tienen variedad de opinión, ¿no? Que veas que hay pluralidad, ¿no? Dentro de lo lógico en una radio libre, obviamente. Pero bueno, queríamos eso, lanzar ese mensaje de concienciación de la audiencia, de todos nosotros, a apoyar este tipo de proyectos y otros miles, ¿no? que hay en internet, y que si no fuera por el soporte de la gente como tú o como yo que estamos aquí, pues no serían viables. Así que si quieres hacerte socio de Radio Almaina, radioalmaina.org. Si lo quieres hacer de cualquier otra radio libre, bueno, tienes el portal radioslibres.info, informarte de todas las radios que puedes encontrar a lo largo y ancho del estado español. Igual te llevas una sorpresa y hay una radio donde no sabías. Porque yo soy de los que hacen radio libre, pero escucha siempre Radio Libre. Y me gusta, cuando voy a una ciudad, sintonizar la FM y buscar la radio libre del lugar, donde poder enterarme realmente de lo que pasa y no de lo que le interesa al grupo Prisa, a la editorial Santillana, al grupo Vocento, al poder en general. Gaua iritsi da. Azarak 2021 zitur nagusian. Itzaldiak, bazkariak, iztri azoka eta kontzertuak. Sei terrietatik aurrera frontoian. Zartako, Euskabaret, Indarrap, Saskarrak, No Compli, Tiempo Zeira, Managaiz, eta Zartakoka. Galduko duzu? Acerca la Sorgingagua. El 20 y 21 de noviembre. Fitur Mayor. Charlas, comidas. Feria de distris y conciertos. A partir de las 6:30. En el frontón. Sartaco. Euskabaret. Indarrap. Saskarra. No Compli. Tiempo de Ira. Managai. Y Zartakoka. No te lo pierdas. Bueno, Bueno, pues lo dicho, el viernes 20 y 21, o sea, el viernes 20 y el sábado 21, obviamente, se celebrará la Sorgengawa y vamos a ir con el tema de este festival anticomercial. Y el tema lo firman Democracia o Democracia Cero y Gage. Así que vamos a escucharlo. Sorgengawa. Bueno, pues ya creo que tenemos aquí al otro lado de, bueno, del ordenador, no del hilo telefónico, no, no estamos haciendo una conexión telefónica. Tenemos a Adam y a Pablo de Sorgenkale Banaketa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, contarnos en primero, quizás, ¿qué es Sorgenkale Banaketa? Pues Sorgenkale es una distri anticomercial de aquí de Fitur Nagusia, de Nafarroa. También es una biblioteca libertaria, entonces se articula en torno un poco a un local que tenemos en el pueblo. Uh-huh. Y bueno, pues nos dedicamos a lo que se dedican las distris, es decir, editar libros, música, moverla también, pues venderla. Y también, como he dicho, pues tenemos esa biblioteca a la que se puede acceder. Uh-huh. Y bueno, me imagino que Sorgengawa lo organizáis vosotros o tenéis o alguien más se ha sumado, algún colectivo se ha sumado a esta iniciativa. No, lo organizamos desde la misma distri, desde Sorgenkale Banaketa, y lo organizamos la gente de la asamblea de la distri. Pero siempre contamos con la ayuda de gente del pueblo, entonces... Sí, siempre nos echan una mano. Pero bueno, lo que es el hecho de organizar y eso lo llevamos nosotros a nuestra cuenta. Lo lleváis vosotros. Y bueno, a ver, para la audiencia, ¿cómo podríamos diferenciar la Sorgingawa de otros festivales? Digamos que el adjetivo es anticomercial el que usáis. Así es, sí. Pero, digamos, ¿qué es las diferencias? Decirnos qué diferencias podéis creer que veis con otros festivales que puedan haber en la misma zona o en otros sitios. Bueno, por lo general los festivales se suelen cerrar a aquello de solamente un ámbito, por ejemplo, la música, ¿no? O solamente, no sé, pues por ejemplo los libros o lo que sea. Entonces nosotros intentamos mover un poco cultura en términos generales, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es decir, hacemos tanto charlas, hacemos también comidas, hacemos bueno distintas actividades, aparte de los conciertos. También hacemos una feria de distris. Bueno, lo que básicamente ocurre es que aquí no se trata de... no es un poco de intentar salirse de las normas del mercado, que son las que rigen la cultura muy a menudo, uh-huh. y la condicionan. Entonces, es una manera de dar difusión a esa manera alternativa de hacer las cosas y de mover también cultura, uh-huh. que creemos que pues es de más calidad, uh-huh. aunque sea igual más difícil de hacerlo también. Pues luego igual os podremos contar un poco los criterios que tenemos, pues por ejemplo los grupos que vienen a tocar, uh-huh. no tocan por un caché. Sí, intentamos sí. evitar esas situaciones. Ajá. Sí, bueno, luego hablaremos de este tema. Pero bueno, digamos, ya tenéis, o sea, no, esto no es un festival nuevo. Yo por ejemplo lo conocí hace un par de añitos, pero lleváis 12 ediciones, si no tengo mal aquí apuntado. Sí, ya se lleva realizando 12 años y todos con éxito, suele venir mucha gente y eso. Y aquí se considera un festival grande, vaya. Sí, está bastante establecido ya, ¿no? Ya hemos sido 12 años y va creciendo también. Hicimos la décima edición, que fue un poco como... bueno, antes, al principio igual era más pequeñito y luego ya se empezó a acercar más gente y ha trascendido un poco de lo local y viene también uh-huh. gente, pues por ejemplo, de distintos puntos del estado. Tanto para distris, grupos, como para público del festival. ¿Creéis que es buena forma de también difundir las ideas libertarias? Porque, sí. porque realmente sí. parece que el movimiento libertario, si nos salimos quizás de Cataluña, como que estamos de una forma residual. ¿No os parece? Bueno, lo importante que vemos es enmarcarlo un poco dentro de movimientos populares y pues por eso lo que comentaba antes de las charlas, se orientan precisamente a lo que estás comentando de la difusión a las ideas libertarias de distinto signo, por supuesto, pues entendemos que hay diversidad y hay que tratar de aprender y de analizar la realidad a través de estas charlas. Y sí, creemos que es una buena manera de difundir estas ideas también por la feria en la que se mueven distintas publicaciones y en la que, bueno, vemos una concentración que normal no podrías ver uh-huh. en tu día a día. Tendrías que ir de un local a otro, pero aquí los ves todos juntos. Uh-huh. Es una buena manera de visibilizarlo, yo creo. Además, siempre ponemos sí. el festival, lo consideramos un festival libertario. Uh-huh. Sí, bueno, hay a veces que incluso ves que hay festivales o ciclos de charlas y demás que parece que como se tiene un poco de reparo a decir libertario o anarquista por la concurrencia de público, porque pueda ser un impedimento para gente que vaya a pensar que va a ser una cosa de quemar contenedores, ¿no? Que parece que esa es el santo que nos han puesto, ¿no? Digamos. Y bueno, pero están habiendo debates ahora mismo en muchas radios libres, sobre todo en Cataluña, sobre el tema libertario, un tema que luego tocaremos con vosotros, que me parece un acierto tocarlo porque el tema del independentismo, soberanía, nacionalismo... Bueno, ahí hay un batiburrillo de cosas que luego me gustaría que me comentéis por qué habéis programado eso, pero eso es para el sábado. Bueno, en estos 12 años, ¿qué ha cambiado? ¿Creéis que ha cambiado alguna cosa que veíais que no funcionaba o que había que pulir? ¿Qué cambios han habido? Pues yo creo que desde el primer año hasta este... se ha ido intentando conseguir que cada vez haya más diferencia de... más público diferente, que no sea solo un festival dedicado hacia los jóvenes, Y yo creo que eso se ha ido puliendo con los años, ¿no? Y al final se puede conseguir que, como ha dicho Adam, que venga gente de todas las partes del estado y que no hace falta que vengan solo a los conciertos. Viene cada persona con su pensamiento y, no sé, yo creo que es algo que sí que se ha logrado durante los años. Sí, también por otro lado, al principio igual empezó como un festi más de punk, de hardcore sobre todo, ¿no? Entonces con un público muy, muy limitado, claro. Entonces, analizando eso y viendo, claro, cómo podemos hacer para que trascienda un poco más. Entonces empezamos a hacer también unos criterios que seguimos también, ¿no? Pues, por ejemplo, la diversidad de estilos musicales en los propios conciertos para que venga más gente. O los temas que interesamos, que tratamos son, pues, en las charlas, son temas de actualidad en general. Por ejemplo, nos hubiera gustado hacer de Kurdistán también, pero bueno, al final nos decantamos por esta charla. Entonces siempre son temas que creemos que no hace falta ni siquiera ser anarquista para poder interesarse y pasarse por el festi a compartir ideas o escuchar otras opiniones. Bueno, también el local, ¿no? Seguimos en el mismo local desde hace muchísimos años. Estamos ahí en el pueblo, lo tenemos ya un poco abandonado. Porque aquello de... Bueno, igual nosotros tampoco hemos cambiado mucho, pero sí que han cambiado otras distris que han desaparecido igual a lo largo de los años. Y nosotros igual somos ahora mismo la más antigua de Navarra. ¿Sí? Queda. Sí, sí, sí, este año cumple 15 años. 15 añitos. La distribuidora, que ¿dónde os pueden localizar? ¿En Cizur Mayor? Cizur Mayor. ¿En qué calle para la gente que...? Está en el casco antiguo de Cizur Mayor. San Francisco... San Francisco, no creo, bajo derecha. Creo que es calle San Isidro, ¿no? No nos sabemos muy bien. Sí. 15 años, pero no nos hemos aprendido el nombre de la calle. Sí, bueno, sí, sí. Lo buscáis, tenéis una página web donde. Sí, en el WordPress está, es un sitio bastante visitado, entonces es fácil de encontrar. Además, en los resultados de Google sale en las primeras referencias. Sí, sorginkale.wordpress.com. Sí, y ahí está la dirección y más, mucha más información. Tenéis un montón de información de grupos y demás. Objetivos de la celebración de este festival ya me lo habéis, digamos, contestado de alguna forma en lo que habéis estado diciendo. Así que bueno, nos metemos a la programación del viernes en este primer bloque, que lo vamos a separar en viernes y lo que habrá el sábado. Viernes a las 6 de la tarde en el Gasteche Esparru, charla Maquis Anarquistas en la Guerrilla, a cargo de Ni Cautivos ni Desarmados. Comentarnos esta charla, ¿por qué la programasteis? Demás. Pues viene un poco en relación, porque viene luego, después de la charla, a las 8:30, hay un rapero que se Cerro Lobo, bueno, son una pareja ahora mismo, de Logroño, y esta charla también era de Logroño y nos la recomendó él. Además, nos pareció interesante porque, por un lado, si intentamos rescatar también, bueno, si intentamos tratar temas un poco de actualidad, por otro lado, también es interesante un poco la memoria histórica. Y igual anteriormente se nos había pasado a comentar que el festi se centraba en un solo día. Ahora hemos expandido para tener más tiempo para estas charlas y más actividades de este tipo, pues hemos hecho también viernes, entonces ya es como segundo año, me parece, ¿puede ser? Segundo, tercero, en tercer año que estamos haciendo varios días de festi. Y bueno, pues nos parece también un tema bastante interesante que puede resultar atractivo. Y para hacerse, bueno, yo creo que cualquiera también se puede acercar y le puede interesar esto. Sí, y bueno, estamos escuchando de fondo, vamos a escuchar un poquito a Perro Lobo, el que os recomendó esta charla y que a las 8:30 estará en el Gasteche de Esparru haciendo un concierto, como decíais, rap desde Logroño, ¿no? Sí, rap anarquista, comprometido, se nota que es unas personas militantes. Y como decís vosotros, memoria histórica. Aquí tenemos este tema que está sonando, La Rioja 1936, que vamos a dejar un momentito sonando para que la gente se haga una idea de qué es Perro Lobo. Yo no le disparé, solo dije su nombre. Yo ni sabía su nombre, solo le disparé. Reparto de tareas, sencillo. Maquinaria perfecta para hacer un genocidio. Las listas se acababan, pero había que ampliarlas. La espiral de masacre aceleraba con velocidad. Era cosa ya de sed de sangre. Posición, diversión y alarde. Se anulaba el individuo, todo entregado al grupo que era dueño de la noche y de un poder absoluto. Así cargada de alcohol, testosterona y pólvora, rugía y mataba a la bestia exterminadora. Eran meses de terror generalizado. Bueno, pues esto es Perro Lobo, La Rioja 1936, pero ha sacado, nos decían antes aquí Adam, fuera de línea, que ha sacado un disco nuevo y que pues en próximos programas seguro que damos cuenta de canciones de este disco. Y bueno, pues antes de cerrar este bloque, quería preguntaros, ¿siempre los conciertos se han hecho y actividades en el Gasteche Esparru? Pues se separan un poco lo que son los conciertos con lo que son las charlas, ya que tenemos la suerte de tener en Cizur un Gasteche como es el Esparru, y aprovechamos ese espacio para poder hacer pues las comidas y las charlas y los almuerzos, y también lo habilitamos como un espacio para que puedan dormir los grupos que lo necesiten. Y los conciertos se realizan en un frontón en el frontón del pueblo, que está cerca del Gasteche, y la Feria de Istris también se realiza en el mismo frontón, ya que es un buen espacio para realizar los conciertos. Sí, es un espacio grande, está en el centro de la urbanización del pueblo, entonces es bastante fácil de encontrar. Cierto, o sea que la actuación de Perro Lobo, tanto la de Perro Lobo como la de Puro Luego el sábado, serán en el Gasteche, esas son en el Gasteche. Serán en el Gasteche porque pues, tienen otro formato y a lo mejor son un poco más, pues como más íntimas, ¿verdad? Pues después de la charla, después de aquello de la memoria histórica, pues ver a Perro Lobo en el Gasteche yo creo que es una mejor opción. También pues por aquello de el viernes, por ejemplo, no es un día que tenga que traiga tanto aforo, ¿no? Entonces no es necesario y preferimos hacerlo en el Gasteche, que estamos más cómodos. Sin embargo, ya pues por los años que lleva el Festi y la cantidad de gente que viene, los conciertos principales que podemos ver, los cabaret, etcétera, pues son en el frontón. Que viene bastante gente. Muy bien, pues nada, vamos a hacer este primer alto, vamos a escuchar uno de los grupos que sonarán en la Sorgingagua de este año, y es lo que estáis sonando de fondo, y es Tiempos de Ira, bueno, es el grupo Tiempos de Ira, Es el Momento. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada Bueno, pues lo que estábamos hablando antes con Adam y Pablo de Sorgin Gawa, pues era básicamente del viernes, pero el grosso de este festival viene el sábado, cargado de actividades desde las 11 de la mañana hasta la noche, que luego nos comentarán si tienen hora de cierre, porque son muchos grupos. Y bueno, los que se darán cita ahí, como nos decían en el frontón. Bueno, pues para seguir con esta charla, para hablar del sábado 21 de noviembre, lo que se dará allí, queríamos preguntaros, Adam y Pablo, sobre los criterios de la música, porque este programa no es solo música copyleft. Aquí entendemos que si estamos en una radio libre también tiene que transmitir un cierto mensaje, o por lo menos esa es la visión nuestra, y queríamos saber qué criterios son los que utilizáis para invitar a un grupo o a un músico. Pues lo primero en lo que nos centramos es que sea un grupo anticomercial. Uh-huh. Y que no nos pida un caché por venir a cobrar por ello. Y también otro criterio que valoramos mucho es que haya mujeres en el grupo y se vea presencia femenina en los conciertos a la hora de tocar. Uh-huh. Y también buscamos variar mucho los estilos musicales, que no solo sea punk y hardcore. Aunque nos cueste conseguirlo, la sí, verdad. Sino que haya un poco de todo para que podamos disfrutar todo el mundo, vaya. Sí, claro, viene gente distinta, entonces siempre hay que intentar. Es decir, no podemos hacer un festival que sean todos grupos del mismo estilo. Hay que intentar que vengan, pues, alguno más fiestero, por ejemplo, o alguno un poco distinto. O no sé, pues hay distintos estilos y hay que promocionarlos también, ¿verdad? Uh-huh. Y otra cosa que también valoramos mucho, por ejemplo, se intenta meter cada año a un grupo de aquí, de la zona. Uh-huh. Y también se intenta traer a un grupo internacional, que bueno, este año nos ha traído, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí, bueno, el año pasado trajimos, pero bueno, se fue un poco igual. Nos apeteció traer a Moscow Death Brigade, que eran de Rusia. Ajá. Y bueno, también hicieron una charla y fue interesante, la verdad. Pero bueno, sí, otros criterios igual que no hemos dicho, lo de, por ejemplo, las lenguas, que no sean solamente en castellano, pero también nos gusta que los grupos, pues igual otras lenguas que hay en el estado también las utilicen a la hora de expresarse. Por ejemplo, el euskera, que es la zona donde vivimos, ¿no? Es una lengua que creemos que, pues, está bastante bien que los grupos la utilicen. Eso es. En vez de aquel inglés que es tan omnipresente, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, luego, por ejemplo, somos detectives, miramos a los grupos con lupa. Somos un poco, antes de llamarles, primero hacemos un poco de investigación, a ver por dónde, claro, se mueven, claro, esas cosas. Claro, me imagino que bueno, que un grupo que tiene canciones sexistas, homófobas y demás, está claro que las descartáis, vamos, ipso facto. Claro, sí, claro. De hecho, no se supone, ponemos de siempre en los carteles que no toleramos actitudes sexistas, homófobas, racistas, xenófobas ni violentas. Es decir, el machirulismo ese de pegarse con todo el mundo, que también ha ocurrido alguna vez, no nos gusta un pelo y lo intentamos evitar, claro, de las maneras. Claro. Pero bueno, estos criterios, estos filtros están bien, pero a veces también nos hemos llevado alguna sorpresa con algún que otro grupo. Sí. Sí. Sí, no, y al final que luego la visión general, de forma integral, el respeto y demás, tú crees que un grupo tiene una cierta conciencia y ves que cojea, ¿no? De un lado bastante. Claro, claro, es que hemos visto cosas bastante, bastante increíbles, la verdad. Y bueno, pero pues, bueno, no, por lo general los grupos están muy bien. Sí, bueno, y digamos que también la zona en la que estáis, digamos que también, bueno, a quien tiene esas actitudes se les pone rápido en su sitio. No campan a sus anchas como en otros lugares que se puede dar más lo típico en el que se da mucho y seguramente en otros estilos, pero en los rappers. Los rappers se suele dar mucho ese machismo y demás. Y gente que es ahí con un mensaje importante, luego se le ve ese toque machista. Y bueno, romper eso, la verdad es que Bueno, es complicado porque son muchos los que hacen música, pero bueno. Bueno, decíais antes que bueno, se controla. ¿Cómo controláis eso de que no hayan, pues eso, agresiones o acoso a mujeres? Porque yo también lo he visto en alguna ocasión y es desagradable cómo en un espacio liberado se pueden dar esas situaciones. ¿Cómo lo hacéis? Para empezar, dando a entender que es un espacio que no da pie a este tipo de actitudes, con comunicados que se reparten con las entradas, con pancartas, con el mismo teléfono de atención para que simplemente ellas tengan conciencia de que no están solas y si ocurre cualquier cosa, pues alguien les puede atender. Uh-huh. Y bueno, luego estamos los de la organización, que en cualquier momento, si alguien nos da el toque, respondemos a ello. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de que hubiera una agresión sexista, en ese caso entendemos que deberían ser igual mujeres las que deberían tratar aquel tema, pues por serles más cercano y por saber mejor cómo hacerlo. Uh-huh. Y porque también, pues porque ellas tienen fuerza y están empoderadas y también lo pueden y lo saben, sí, solucionar sin la ayuda de los hombres. Sí, sí, sí. Bueno, pues la gente que quiere ir al festival, que es lo que tiene que hacer. Porque bueno, también decir, lleváis 3 años haciéndolo en 2 días, pero me imagino que zona de acampada y cosas similares no tenéis. No, mira, nos llegamos a plantear en la 10ª edición, pero se nos iba un poco de mano y al final no lo conseguimos. Pero bueno, ya también hay que aprender a estar contento con lo que se hace, y a veces sí, igual son límites que no... Sí. Que el resultado no sería tan satisfactorio como nosotros podríamos esperar. Es decir, nos acarrearía un trabajo extra que sí, luego pues igual no daría más calidad al festi, sino igual más cantidad y igual más pie a desfase y este tipo de cosas. Sí, como ya llevar por un terreno a lo mejor que no es necesario. Tampoco, claro, el viernes, digamos que es una jornada que será más cercana, más próxima. Claro, que la es gente tranquila, sí, sí, sí. Entonces, las charlas, un conciertico así tranquilito, sin grandes historias, la mayoría de gente que venga de fuera irá el sábado y pasará el día allí. Sí, por lo general es así, sí. Y si nos gustaría aprovechar para decir que si alguien se quiere quedar, que nos mande un email a sorgincale@node50.org y que nos notifique, y habrá sitio en el Gasteche. Si se quiere quedar, hay colchonetas. Lo único que habría que traer es un saco de dormir y bueno, la almohada, si alguien duerme con la almohada. Bueno, pues mira, vamos a empezar ya con la programación del sábado, porque es extensa. Y estábamos escuchando de fondo este tema. Bueno, pues estábamos escuchando este pequeño track de Puro Luego, porque empiezan con un almuerzo vegano. Teníamos a Puro Luego con ese mantra. Los almuerzos veganos, las comidas veganas ya es un clásico. Ya en los centros sociales ya no se come... ya no es ni vegetariano muchas veces, ya es vegano directamente. ¿Cómo lo lleváis? Poco a poco la gente ya se está haciendo vegana, por lo menos para estos actos. Sí, eso está muy bien. Hombre, hay que decir que en la distri no para nada somos todos ni veganos, ni vegetarianos. Bueno, algunos sí somos, pero otros no. Digamos la que cosa es que este almuerzo pues lleva así, es una tradición, y pues al final es una buena tradición. Y como tal, pues se puede dejar. Si fuera mala, la cambiaríamos. Pero sí, como funciona bien y tenemos a dos fantásticas cocineras que nos ayudan con él, la gente siempre está encantada, hacer un almuerzo de vamos. Y es muy sano, y es muy sano, hay que decirlo, que es muy sano. Y súper mucho, bueno, y así cogemos fuerzas para todo el día. Y en muchos Gasteches no se tolera que se coma carne dentro del Gasteche, o sea que bueno, no sé si será el caso, pero que en muchos casos en Navarra, lo que es Navarra, justo igual es bastante poco frecuente aquello del veganismo, ¿sí?, y la liberación animal. Pero bueno, oye, se tendrán que aguantar y por un día no comer animales. Uh-huh. Y bueno, estamos escuchando Puro Luego, que sonará a la tarde, pero Pero bueno, después del almuerzo, a las 12 del mediodía, tendremos una mesa redonda con un tema sugerente, que yo creo que ahí se pueden dar unos buenos debates. Anarquismo y proceso soberanista catalán, a cargo de colectivos anarquistas catalanes. Bueno, pues contarnos aquí. Aquí ya me gustaría estar ahí, ¿eh? Porque vamos, bueno, el coñazo que nos están dando por un lado por otro y tal. Sí, sí. Contadnos, ¿por qué? Pues bueno, surgía de la idea, en plan, el sábado es como un día donde viene mucha gente a las charlas. Desde hace, pues eso, unas cuantas ediciones, y se están centrando desde hace unas cuantas ediciones en temas referentes a anarquismo, organización y, bueno, uh-huh, el anarquismo en la actualidad y a ver cómo hacia dónde ir. Uh-huh. Entonces, bueno, viendo lo de la vigencia del proceso catalán y, bueno, todo esto que está en las noticias hasta hace un momento, ha sido tan, sí, tan de primera plana, ¿verdad? Sí, sí. Queríamos ver y preguntar a varios colectivos anarquistas cómo lo ven, cómo lo viven, de qué manera, bueno, les afecta a su militancia, uh-huh, si tienen esperanzas o no. Bueno, entonces hemos agrupado a varios colectivos distintas opiniones respecto a esto, por ejemplo. ¿Nos podríais comentar algunos colectivos de los que van? Sí, sí. De hecho, ese cartel que está en internet es el provisional, ahora está el actualizado. Ah, vale. Tenemos vale. A Negres Tempestes, que es, uh-huh, un colectivo anarquista independentista catalán. Uh-huh. Luego tenemos a Espai, Llibertari y Autònom, que están enmarcados en las CUP. Uh-huh. Son anarquistas que están enmarcados en las CUP. Sí. Vamos a pedirles que nos expliquen cómo es eso, porque la verdad sí. No, sí, es un sí. poco igual a priori difícil de entender, pero bueno, vamos a escucharles. Eso también es. Tenemos a Acció Llibertària Sants, que no, en principio no son independentistas en el sentido de como los otros. Uh-huh. Sí, son desde luego anarquistas, ¿no? Es decir, la anarquía como algo, la independencia integral. Bueno, ya nos contarán ellos un poco su visión. Y también tenemos a la CNT, aquel más, bueno, más propicio al federalismo, quizás. Uh-huh. Pero bueno, sí, también está en esa red, en ese espacio y en ese tiempo, y tendrá su opinión. Entonces queremos que vengan y nos cuenten un poco cuáles son sus visiones y sus ideas acerca de esto. Pues sí, muy interesante. Eso será a las 12 del mediodía y bueno, luego ya comida autogestionada, 2:30. Si ha cambiado algo, me comentáis, me corregís en el momento, ¿eh? Vale. Sí. La comida, bueno, pues ponemos pan y vino. Autogestionada significa que la gente trae sus propios platos y se comparten luego entre todos. Ajá, vale. Muy bien, pues nada, llevaros un bocadillo o lo que sea y tortillas ahí llegarán a cascoporro. Tortillas gusta de muchas, pero bueno, y pósteres también. Así que bueno, luego ya se acabará tanto comer y tanto charlar, podréis disfrutar de puro luego. La verdad es que han sonado mucho aquí en este programa, porque como decís vosotros, es difícil encontrar mujeres y estas además... Nos gusta que con una suavidad te las clava bien clavadas. Así que, bueno, podéis disfrutar, que asiente la comida con puro luego. Fantásticas. ¿Qué no es decir? Me imagino que esos son los criterios por los que los habéis invitado, ¿no? Sí, es un grupo de Bilbao, de euskera, son chicas, es un grupo pues anticomercial. También es un grupo tranquilo, así que nos encaja perfecto para la comida. Y, bueno, básicamente ya lo has dicho tú todo, así sí. que... Y bueno, ya luego ya se abre la veda a las 5 de la tarde, ya en el frontón. Lo que estábamos hablando antes era en el Gasteche Esparru, y ya en el frontón, que donde, o sea, en el espacio-tiempo, ¿dónde se sitúa el frontón? Pues a unos pocos metros, sí. A pocos metros, o sea que la gente que esté en el Gasteche no tendrá muchos problemas para preguntar y encontrar el frontón. No, desde luego, es una recta, un paseo y ya se llega muy fácil. Muy bien, muy bien. Lo que tienen los pueblos. Que estáis al lado de Pamplona. Y antes me he confundido la presentación y he dicho, bueno, no, es Isur Mayor, no se me vayan a enfadar. Pero bueno, ya la Nahuasia mayor, bueno, nos queda en castellano, como quiere decir la gente. Sí. Nosotros ponemos en el cartel Nahuasia, en euskera. Eso, eso. Bueno, pues nada, en el frontón ya se abre a las 5 con la feria de Distris, que está en el mismo espacio, comparte el espacio, me imagino, con donde serán los conciertos, ¿no? Sí. Y quieren contarnos algo de la feria. Pues la feria de Distris se lleva realizando también muchas ediciones y es una feria que a lo tonto sí que se hace grande y vienen Distris desde todos los puntos del estado. Claro, Cataluña, de todos lados, sí. ¿No? Granada incluso ha habido, ¿no? ¿Ah, Madrid, sí? También es bastante frecuente, Madrid, Zaragoza. Pues mira, Madrid y Granada, que se escucha el programa, podéis mencionar, si os las conocéis, eso ya va a ser mucho, ¿no? Las Distris, ¿cómo se llaman? Bueno, hay mogollón, no sabría decir. Ahora, hace poco me llamó a mí, por ejemplo, una que era Guarrilleras, que era de por aquí. No sé, pues luego están las de siempre que repiten, las de la zona de Navarra, y pues otras no, ahora mismo no te sabría decir. Bueno, y los Zetas Musquería, ¿no? Solía venir bastante. Sí. Por ejemplo, ese es de Cataluña, ¿no? Había unas cuantas. ¿Y cómo organizáis la feria de Distris? ¿Quiénes? O sea, ahí, anticomerciales, me imagino que proyectos autogestionados, librerías autogestionadas, editoras. Sí. Lo que hacemos es que las Distris que quieran entrar en la feria, que nos avisen al correo de Sorrencale con un poco de antelación y entonces nosotros creamos una lista y dependiendo cuántas Distris vayan a venir, creamos un espacio en una parte del frontón y lo que dejamos son las Distris se abran a las 5 y se pueden ir cuando quieran, pueden aguantar todo el festi si quieren. Y ¿se aguantan? Se aguantan. Y también lo que tenemos no es solo Distris, como ha dicho antes Adam, también tenemos artesanía, pero solemos priorizar que las Distris estén antes allá. Sí, claro, porque también nos la han colado alguna vez con estas cosas, ¿no? Pasa, sí, ¿no? Lo mismo que con los grupos, que al final ya pues ves que alguno igual no es lo que no se va esperaba. Por criterios anticomerciales, ¿no? ¿Verdad? Puros y duros, sino que a veces también hay gente que igual se va a ganar la vida, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, debatiendo, al final llegamos a la conclusión de que, vale, pues pueden ponerse, pero a que condición de que las Distris tengan prioridad, porque esto se prioriza a la cultura anticomercial. Sí. Entonces tienen más espacio en las Distris, por ejemplo en las mesas, el espacio en el que están está mejor simplemente, ¿no? Pero bueno, o sea, en principio no tiene por qué haber ningún problema. Lo único es eso, si por ejemplo hubiera sitios limitados, imagínate que, no sé, sí, que alguien llega, pues entre una Distri y un puesto de artesanía lo tenemos, claro. Sí. Hay diferentes, ya no solo Distri, sino que puesto de artesanía, como decís, y que, bueno, que hay unas prioridades éticas y bueno, que a eso os atendéis y además de eso, de avisar con antelación, estamos a último, ya queda menos de una semana. De hecho, este programa, si lo están escuchando, ya será tarde, ¿no?, para apuntarse, pero bueno. No, aún pueden. Aún pueden, a última hora. Sí. Bueno, sobre la bocina aún podéis apuntaros en el correo de la Sorgincale, ¿no? Estamos hablando Sorgingawa, de... sí. Ah, pero sí, tenéis... El colectivo es Sorgincale y el festival es Sorgingawa. Tenéis un correo para el festival, que sé, ¿cuál es? Sorgincale@nodo50.org. Ah, vale. Vale, es el mismo que hemos comentado antes, perfecto. Sí. Bueno, pues y luego ya los conciertos a partir de las 6:30, 5 euritos, precios populares para que todo el mundo pueda acceder a la cultura y además regaláis un CD. Sí. El CD también se iba haciendo muchas ediciones y lo que hacemos es un recopilatorio de las canciones que quieran meter los grupos que este año tocan, por ejemplo, y también metemos canciones de grupos que han tocado en años anteriores y así es un detalle, ¿no? Ir a un festival y que te regalen un CD, un recuerdo, y así también puedes escuchar a un grupo que te ha gustado, igual no tienes la facilidad para luego conseguir su material, y aunque sea, oye, ahí tienes el disco para poder escucharlo, aunque sea solo una canción. Bueno, pues vamos a ir ya con los conciertos. No Compli, Saltaco K, puede ser. Lo he visto por ahí, sí, como Saltaco. Ahí, cuidado, porque son de distinto estilo, son distintos grupos. Ah, son distintos grupos. Sí, así. Ah, vale. Vale. Es que había visto dos grupos y. Vale, muy bien. Indarrap, que es lo que estamos escuchando ahora. Herrera, el tema de La Tapadera. Tenemos a Managaitz de Zarautz, Euskabaret, espectáculo musical de Iruñería, sí, bueno. Saskarrak, de La Chantrea. Y, sí, de La Chantrea. Y luego también grupo de Street Punk. Street Punk. La Chantrea. Ya llevan un par de CDs, me parece. Luego tenemos Saltaco K, lo que decíais, de música ska. Más ska. Desde es. Tafalla. Y eso para. Es. No sé si está por orden. Y luego ya al final tenemos Tiempos de Ira, lo que escuchábamos. Y eso es la programación. Nos quedamos sin tiempo. Nos hemos pasado del tiempo. Me van a matar. Así que, bueno, ¿qué nos podríais decir en resumidas cuentas con esta programación musical? Que este año es muy variada. Y que fomenta también. Fomenta. Que este año hay mucha presencia del euskera en los grupos. Sí, sí, la mayoría, de hecho. De hecho, la mayoría también tienen. Bueno, bastantes de ellos tienen mujeres. Ninguno de estos grupos nos está cobrando caché, así que vamos, hemos conseguido los objetivos de los criterios. Y ahora, pues simplemente vamos a esperar a ver qué reacción tiene el público. Nosotros aquí seguimos trabajándolo para que el festival salga lo mejor posible. Claro que sí. Y bueno, y nosotros. Con ayuda de radios libres como la vuestra y programas así, y es un placer decir, utilizar canales propios de casa, ¿verdad? Eso es. Al final, lo que decíamos antes, necesitamos músicos que nos den ese ocio con conciencia, con lucha. Necesitamos gente como Sorgin Kale que edita material, organiza charlas. Y necesitamos también de esas radios libres que ponen en comunicación iniciativas y gente, iniciativas. Para hacer este círculo cultural y de conciencia social. Así que, bueno, Adam, Pablo, que muchísimas gracias. Esperamos que vaya muy bien. Sí. Y que. Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos. Sí. Nos vemos pronto, seguramente, y ya nos contaréis a ver qué tal ha ido. Ya sabéis que estáis más que invitados. Todo el mundo que escucha el programa, los del programa, por supuesto. Es que ricasco. Pues nada, un abrazo y ya los últimos segunditos escuchando el tema Testiguak de Saltaco, que estarán ahí en la Sorgin Gawa 2015. Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós.